Es cierto que ellos hacen experimentos con la especie hombre, con plantas y los animales, y esto lo realizan de acuerdo con ciertos gobiernos y con los reptilianos encarnados en el hombre del exterior, que les proveen todo lo necesario para que ellos hagan sus experimentos. El propósito de todos ellos es lograr la subsistencia eterna en el planeta Tierra de su especie y conseguir el máximo conocimiento, el cual siempre lo volcarán a su propio beneficio. Nosotros los Eramitas Ciudad Interna y los Interanos Elohim, no podemos tener contacto directo con ellos, son extremadamente cerrados y sus mentes no trabajan ni igual a nosotros ni a ustedes. Son isótopos, volcados únicamente a la conservación de la especie. 125. Si ellos son isótopos, ¿cómo se pueden comunicar con algunos médiums reptilianos encarnados? No hay comunicación verbal, los médiums van astralmente a la ciudad de ellos y los estudian cómo trabajan, es como si estuvieran observando un nido de insectos. Nosotros también los hemos estudiado, entrando a su ciudad de manera holográfica y así también los mantenemos alejados del exterior. A pesar que son isótopos, son sumamente inteligentes y se dan cuenta cuando son observados. Las tácticas que usamos con ellos es exactamente igual que estar frente a un bando de insectos. Ellos perciben cuando hay una presencia extraña, pero mientras no se sientan amenazados o atacados, se mantienen tranquilos, haciendo su trabajo. Es una sociedad colectiva, todos piensan igual, es como si tuvieran un solo cerebro en común. Por este motivo, los reptilianos encarnados en el hombre exterior, y los gobiernos que trabajan con ellos, no han podido extraerles el conocimiento científico que ellos poseen, no hay comunicación directa, es imposible realizarlo. Por el hecho que no se pueden comunicar nos ha mantenido tranquilos, ya que el conocimiento universal no ha caído todavía en manos equivocadas del exterior. Los médiums reptilianos encarnados en el exterior, han podido hasta cierto punto describir cómo ellos viven y cómo fabrican su tecnología y naves. Su trabajo es repetitivo y carecen de creatividad o incentivo, para realizar nuevas tareas o nuevas invenciones. Su conocimiento se quedó estancado exactamente cuando comenzaron a distorsionarse. Como el lado derecho del cerebro fue anulado, no tienen la capacidad del razonamiento objetivo de idealizar un universo, un cosmos fuera de su realidad. 126. Cuando raptan a seres humanos o animales, ¿con qué criterio lo hacen? Podemos decir que los grises reptilianos, nefilins, es una especie que se formó de la mezcla entre la especie ayapliana reptiliana y las criaturas que habitan el centro de Tera. Esta especie es un híbrido que se formó de una unión genética aterradora, la cual dio origen a esta nueva especie de ser.